somos un equipo interdisciplinario, el que conforma la Consejería de Trabajadores Sociales, psicólogos y médicos, médicos generalistas, y trabajamos en articulación con la Unidad de Infectología del Hospital Larraín de Berisso. Somos residentes y como parte de un proyecto de la residencia empezamos a trabajar la temática de VIH y conformamos este espacio de consejería. Bien. Esta consejería consiste, digamos, en brindar un acompañamiento no solo a las personas que viven con VIH, sino también a sus familiares o grupos afectivos, amigos. Y a su vez tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, cuando un diagnóstico reciente, ¿sí?, de VIH, se sostienen diferentes entrevistas en lo que implica, digamos, vivir con VIH, en cómo sostener y brindar ese acompañamiento. Y jornadas de promoción y prevención. Y en esas jornadas entraría lo que son las jornadas de testeo rápido. Sí. Nos estabas comentando entonces que por un lado hacen asesoramiento a pacientes con VIH, a sus familiares, jornadas también y testeo. Queríamos preguntarte en relación al estigma que hay con la palabra VIH, HIV, SIDA, todavía, que son palabras muy fuertes. Bueno, ¿qué dirías en relación a esto? ¿Qué le dirías a la mayoría de la población que todavía pensamos o sentimos o nos da temor esa palabra, bueno, y esta, obviamente, bueno, esta enfermedad? ¿Qué es lo que podrías decir al respecto? Sí, justamente, mira, nosotros desde lo que tratamos tanto desde la singularidad de las situaciones, de trabajar en las entrevistas con las personas, como de las actividades, es elaborar estas cuestiones de los mitos y el estigma, ¿sí?, que se han construido alrededor del VIH. Y que hoy en día, digamos, el VIH, digamos, podemos... una persona que vive con VIH haciendo tratamiento, digamos, puede tener una vida igual a una persona que no vive con el virus, ¿sí?, una mejor calidad de vida, digamos, y teniendo en cuenta las cuestiones de prevención, pero de prevención que deberíamos tener toda la población, ¿sí?, no solo las personas que viven con VIH. Por ejemplo, el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales, ¿sí?, que es el único, digamos, por la vía sexual, el único que nos previene de infectarnos o de la transmisión del virus. Eso es lo principal. Y a partir de eso también trabajamos, bueno, con los miedos, digamos, que genera en una persona que vive con VIH, eso ya hablando puntualmente de las entrevistas que nosotros sostenemos en las consejerías. Sí. Porque también es, digamos, lo que nos pasa es que nos encontramos con toda esta cuestión de los mitos y también del estigma en relación a los lugares de trabajo, de cómo poder contarlo a sus amigos, a sus familias, en qué momento, cuando la persona lo decide, y acompañar, digamos, también esa decisión. Sí. Pero bueno, es un trabajo como profundo y que nos debemos, digamos, como sociedad también, porque no va a ser un cambio radical en algún momento, pero que lleva laburo justamente por esto que vos decías, por el miedo que se ha construido en relación a la enfermedad y el estigma. Bien, y bueno, en relación también a este miedo, a este estigma, ¿qué pasa con la situación de quienes están diagnosticados con VIH en relación a lo laboral, por ejemplo? ¿Sigue habiendo dificultades para insertarse laboralmente o para insertarse en lugares de estudio? Mira, casos puntuales así no tenemos. El tema es que también se genera, o sea... Obviamente es ilegal que a una persona le pidan, digamos, un examen para la inclusión, digamos, en un puesto de trabajo, eso no debería funcionar así, pero se empieza a generar como esta cuestión justamente del estigma, pero no que han sido despedidos, pero también, por ejemplo, pensando en las poblaciones, digamos, con las que nosotros trabajamos en la salud pública, digamos, con ya dificultades, no solo por tener VIH, sino con toda su vida cotidiana en relación a poder trabajar en un o conseguir un trabajo de manera formal. Sí. ¿Sí? Entonces la situación del VIH muchas veces viene a agravar esa situación por, digamos, diferentes por ahí complicaciones de salud, ¿sí?, o condiciones en la vivienda, en la alimentación, digamos, que implican poder sostener un tratamiento de las mejores maneras. Entonces se empieza, o sea, el impacto en la vida cotidiana de la persona es como más fuerte. por ahí en ese sentido. Sí. No directamente, no hemos trabajado o no hemos tenido situaciones en las que, bueno, no podemos hacer un trabajo porque vivimos con VIH. Ajá. Más allá de lo que se le representa, digamos, a esa persona, digamos, que esas son las cuestiones más de los mitos que intentamos lograr. Y en este tiempo de trabajo con la consejería, ¿han podido identificar algún tipo de, no sé si se dice así, pero algún tipo de población de mayor riesgo en relación al contagio? Nosotros en realidad lo que hablamos es que, bueno, no habría como población en riesgo, sino que, digamos, cualquiera pues está expuesto, digamos, y hablamos como más de prácticas de riesgo, en este sentido de cuando laburamos la prevención. Uh-huh. Lo que decía hace un rato de poder estar pensando en el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales, desde el principio hasta final, sean relaciones sexuales homosexuales, heterosexuales, ¿sí? Tener en cuenta esas cuestiones, que son prácticas que nos pueden exponer a que nos infectemos con el virus o también de otras enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Pero no hablamos de población de riesgo. Sí tenemos algunas cuestiones que nos hacen pensar que hay poblaciones que no pueden acceder a un diagnóstico temprano o un diagnóstico precoz, ¿sí? Pero justamente tiene que ver por el tránsito y por cómo están pensados, o sea, por el tránsito por el hospital y cómo están pensadas las políticas públicas en relación a quién están dirigidas. Por ejemplo, hombres mayores a 40 es una población que no encontramos en los centros de salud, ¿sí? Uh-huh. O en el hospital, salvo que estén en un proceso de internación. ¿Sí? Entonces claro. Esas cuestiones a veces nos dificultan llegar a esa población y poder que puedan acceder, digamos, a un test y no hacen una consulta por un control a un médico que les pueda prescribir una orden para VIH. Claro, ¿entiende? Sí, Soledad, María no te habla. Hola, ¿qué tal? Justamente yo te iba a consultar, ¿quiénes son los que en general van a hacerse estos test, digamos? ¿Quiénes son? ¿Mujeres, varones, más jóvenes, no tan jóvenes? Y nosotros desde que empezamos a tener test, digamos, para hacerlo semanalmente, ahora eso le iba a comentar qué días estamos y eso, se está acercando un grupo poblacional interesante, digamos, no solo jóvenes, sino también adultos que se van enterando. Y también estamos haciendo como bastantes jornadas en los centros de salud, sobre todo en aquellos que están, en todos, pero en aquellos que están por ahí más alejados y que cuesta venir al hospital, pensando en poder sacar un turno para sacarse sangre, ¿sí? Pensando en los testeos rápidos. Pero se está acercando un grupo poblacional interesante, ¿sí? Desde jóvenes hasta adultos de 40. También hacemos convocatorias en salas de espera, digamos, de los consultorios. Pero bueno, estamos teniendo como mucha gente que viene, que se entera de que estamos haciendo los test rápidos y que accede. Sobre todo porque es algo bueno que se hace sin turno, obviamente, y que, digamos, rompe en algún punto aquellas barreras de pensar en tener que sacar un turno en el laboratorio para venir a hacerse el análisis, levantarse temprano, digamos, todas esas cuestiones, digamos, que uno hace cuando... Sí, y la espera del resultado también, ¿no? Y la espera, sí, eso es fundamental, ¿sí? Ya tener un primer diagnóstico, digamos, un primer resultado en 10 minutos... Claro. Es algo increíble, digamos. Totalmente. Este tipo de test, digamos, si definitivamente confirma o rechaza, digamos, la posibilidad de tener VIH o requiere, digamos, algo adicional luego de hacerse el primer testeo. Claro. Este test, digamos, es en caso de que haya un resultado reactivo, es necesario confirmarlo. ¿Por qué? Porque el test es... lo que va a ser medir los anticuerpos para VIH, es decir, cuando el virus del VIH ingresa a nuestro cuerpo y empieza a atacar nuestras defensas, se generan, digamos, esas defensas para atacar ese virus, se generan anticuerpos. Claro. Entonces, si nosotros hacemos el test, vamos a buscar los anticuerpos en la sangre, ¿sí? Lo que no significa que estemos buscando el virus. Claro. En el caso de que aparezcan anticuerpos, necesitamos un análisis más específico que confirme, digamos, que el virus del VIH está en el cuerpo de esa persona y sí se va a ir a buscar el virus. Entonces es necesario un estudio ya más de confirmación. Pero claro, pero el test definitivo, digamos, si a vos te da positivo este test, quiere decir que tenés que hacerte algún estudio posterior, digamos. Sí, como para Está, y si te da negativo, no tenés seguro. No, y también, si es negativo, nosotros lo que tratamos de cuando hacemos el... el test laburamos en una preconsejería y le explicamos a la persona, bueno, en qué consiste, qué es el VIH, y también hablamos de lo que es el periodo ventana, ¿sí? Uh-huh. El periodo ventana es el tiempo desde que el virus ingresa a nuestro cuerpo hasta que se generan esos anticuerpos. Bien. O sea, desde que hubo una práctica de riesgo, por ejemplo, haber mantenido relaciones sexuales sin cuidarse, ¿sí? Por ejemplo, sin cuidarse con preservativo, eso puede tardar, ¿sí?, entre un mes hasta 6 meses, digamos, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un seguimiento. Puede ser que la persona se realice el test, tenga un resultado no reactivo, sí, pero haya habido alguna práctica de riesgo, nosotros hacemos un seguimiento y le volvemos a repetir esos test, ¿sí? Para que se pueda quedar tranquilo, digamos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, por último, para reiterar, para acceder a los test rápidos y a la consejería, días y horarios en el hospital. Estamos los miércoles y los viernes, ¿sí?, de 8:30 a 10:30, ahí mismo en la unidad de infectología preguntan por la consejería o por los test rápidos.